al mediodía hemos recibido el comunicado de zoonosis de Avellaneda, que uno de los murciélagos que habíamos enviado, el día lunes enviamos 3 murciélagos, uno de zona rural y 2 de planta urbana, y el de zona rural ha resultado positivo a rabia. Hacemos esta, digamos, pasamos esta información a la comunidad para que esté informada, no es para digamos que nadie se enloquezca, ni mucho menos. Lo que tenemos que hacer, en el día de mañana jueves nos vamos a ir hasta el establecimiento. El murciélago este que nos trajeron no había tenido contacto con personas ni con los animales, pero sí nos da la indicación desde zoonosis de Avellaneda que tenemos que vacunar a las mascotas que hay en el campo, así que eso es lo que vamos a hacer en el día de mañana. ¿Qué nos queda a nosotros como comunidad? 2 pasos. Uno, vacunar a nuestras mascotas, perros y gatos mayores de 3 meses. La gente creo que lo está haciendo. Obviamente, quienes tengan vacunados sus perros durante el 2017 tendrán que ir viendo sus vencimientos. Esto no tiene un refuerzo de vacuna. Solo se vacuna al año de la dosis anterior, eso que quede en claro. Y por otro lado, el tema de murciélagos. Los murciélagos no se deben matar porque son necesarios para nuestros ecosistemas y provocaríamos otro daño mayor. Lo que sí es tenerlos a distancia. Podemos poner productos para ahuyentarlos, como son la naftalina molida, en los lugares que podemos ver que ingresan por ahí a algún dormitorio o algún lugar, y tapar el agujero que permite o la fisura que permite el ingreso a ese lugar. Pero no matarlos porque no corresponde. Y sí corresponde, en el caso de encontrar un murciélago moribundo, muerto en el piso, tomarlo en una bolsa con guantes, con recaudos, y no permitir que los niños lo toquen, porque puede llegar a haber un riesgo. Pero sí, bueno, embolsarlo o ponerlo en un frasco, en un recipiente, y acercarlo a bromatología, o en su defecto, si la gente tiene miedo, bromatología irá a retirar la muestra. Pero en términos generales es de fácil manejo. Lo que sí es tener cuidado para manejarlo, nada más. Y que los niños no se acerquen, claramente.